Hola, muy buenas. Continuamos contigo aquí en radioesperantia.com y ya sabes, puedes escucharnos en el segundo canal de radioesperantia.com, en el primer canal, radioesperantia.com. Tienes ahí pues todas las modalidades para escucharnos en podcast, también en esperantia.com, maratonpodcast.com. Y si tienes la opción de descargarte una aplicación, es muy recomendable, se llama TuneIn, pues nos puedes escuchar a través de cualquier aplicación móvil, cualquier plataforma móvil con esta aplicación, se llama TuneIn, es gratuita además y bueno, nos puedes escuchar perfectamente. Y si no llegas a los directos, no te preocupes, que te damos la opción de los podcasts, que lo puedes escuchar en cualquier momento y lugar. Y seguimos hablando de música aquí en Radio Esperantia y nos vamos a Levante, una tierra donde la música prácticamente se puede decir que nació con ellos. Burriana, Alicante, no, Burriana, Castellón, que se va a enfadar el amigo que tenemos con nosotros, al que ya lo saludamos, que yo soy un rollista con esto de las presentaciones y a veces me meto en unos laberintos que no termino. Niñato, muy, muy buenas, encantadísimo de saludarte y nada, dispuesto aquí a compartir unos minutos para hablar de tu nueva creación y de música sobre todo, ¿no? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fran. Pues nada, pues aquí estamos, no sé, un día más, un día aquí, un día allá, otro día allá y nada, pues ahora me voy a irme al sur a ver lo que pasa, a ver si a lo mejor esto cede. Exactamente. Llevas un montón de tiempo dedicándote al mundo de la música y bueno, desde hace poquito, pues empiezas ya, pues con esta nueva fase que es la promoción, lanzando discos y todo lo que ello conlleva, que sería pues como un subir un peldaño más y bueno, pues en este momento en el que estás, tienes que dar el todo de pecho para empezar a darte a conocer sobre todo, porque a pesar de que con las redes sociales, internet, pues está muy bien, pues a la hora de pues dar a conocer, valga la redundancia, pues nuevos proyectos, el hecho de participar en entrevistas, televisión, etcétera, etcétera, pues eso te ayuda bastante, ¿no? Así es, la verdad, yo ahora me veo todo como diciendo, ay madre mía, ¿dónde estoy? Pero bueno, yo pienso que lo estoy haciendo todo bastante satisfactorio, ¿vale? Que es lo importante de esto. Y nada, yo pienso que me está sorprendiendo esto porque no me pensaba, ¿no? Que a lo mejor podía hacer algo. Y ahora pues estoy viendo realmente pues cómo me responde, pues ya sabes, todo el Facebook, el Twitter, aparte la verdad, no tengo ni idea de cómo va todo esto. Pero lo único que sé es, ¿no? Pues que está funcionando bien y es no lo que yo quería realmente de esto. Antes de comenzar a hablar de tu disco, de ti mismo, me gustaría que, no sé, me aclararas una duda, porque allá en la zona de la región valenciana, en Levante, da la impresión de que prácticamente todos nacéis como músicos. Fíjate, tenemos un compañero que hace el programa En Clave de Jazz, lo hace desde Alicante. Y bueno, hablando con él dice, no, porque mi abuelo tocaba en tal banda, su padre también tocaba en otra banda, él tocaba en otra banda, su hermano. ¿Hay alguien que no sea músico en Valencia, niñato? Es que es Pues una yo no pasada. sé, pero yo pienso que aquí hay grandes artistas. Estuvo Nino Bravo también, que también fue de aquí y fueron muchas personas más. Aparte, yo no sé lo que tiene esta zona de aquí, que yo qué sé. Por ejemplo, mi madre, yo escuchaba a la Jurado, a la Mónica Naranjo, he escuchado todo, pero esa voz, ese don que tiene ella, yo no lo he visto nunca. Y es increíble. Lo único, pues que no tuve esa suerte. Y aún, porque ahora ella tiene 67 años, tiene una voz que te hace llorar. Es que yo lo había dicho, el falsete es lo más difícil que hay, pero lo más difícil. Pues ella te sube la voz allá arriba, te la sube allí abajo, y yo se lo digo, mamá, ¿de dónde sacas eso? Me siento mal estando contigo los dos. ¿Por qué? Porque me supera. Y eso pues para mí es algo muy grande también, la verdad. Exactamente. Pues seguramente algo que les habrá sorprendido a los oyentes será, pues como te estoy llamando, niñato, que bueno, en otras circunstancias pues parecería pues algo despectivo, pero es tu nombre artístico que, bueno, habéis escogido con tu manager, con Daniel, y con este nombre pues te vas a dar a conocer, pero tú exactamente pues en tu DNI, en tu tarjeta de crédito, cuando te hospedas en algún hotel no pones niñato, tienes un nombre propio, ¿no? Hombre, yo primero pondría Hacienda, ¿no? O Sí, un barco. sí, sí, Y después pondría Sergio Rico, la verdad. Porque las cosas están tan mal y estoy peleando por esto que no sé si mi casa saldrá bien, si todo, ¿no? Pero yo pienso que todo esto es un sueño y hay que trabajar y hay que pelear. Porque yo pienso que no hay otra cosa en esta vida. Algo que me ha sorprendido que tú, aunque llevas un montón de tiempo, me comentabas componiendo música, haciendo música y dedicándote a la música, pero que tu profesión estaba bastante distante del mundo artístico. Tú te dedicabas a la pesca, patrón de barcos pesqueros y bueno, pues ha cambiado radicalmente tu vida, ¿no? No creas, que el mar tiene todo su sentido, ver una salida del sol, ver las estrellas, ver la luna, ver todo, yo pienso que eso también es un arte. Si tú supieras las fotografías que he hecho viendo la salida del sol o todo lo que he hecho, dirías, es increíble. Y yo también pienso, mira, yo tengo una canción que se llama Sueños Rotos, ¿vale? Que fue por una cosa que tuve con mi hermano, bueno, tú sabes que siempre la familia está bajando, siempre pasan cosas y pasa todo. Y es una canción que habla del mar, ¿no? Y yo he visto y el mar a mí, la verdad, me ha inspirado tanto, tanto que para mí el mar es que es como si tuviera esa magia. Exactamente. Entonces yo me siento muy identificado porque la verdad también no me gusta ni la televisión, a mí no me gusta nada, yo soy una persona muy espiritual, ¿vale? No creo en la iglesia, no creo en nada, solo creo en Dios, que hay algo ahí. Que hay algo, no sé cómo definirlo, pero depende de ahí. Yo pienso que hay que hacerlo. Mira, yo es no como yo siempre había dicho: mientras no hagas nada mal, haz lo que te dé la gana. Y yo pienso que soy una persona pues, que disfruto de mi vida, disfruto de la naturaleza. Y oye, sí, que todos pasamos por ese mismo aro, ¿no? Como todos, en el amor, en el desamor, en la familia, en el trabajo, en todas las cosas. Pero pienso que hay que seguir ahí, porque yo pienso que al final de todo esto, pues yo pienso que hay una luz. Exactamente, aunque al terminar la entrevista pondremos el tema que estamos presentando del amigo Sergio, conocido como Niñato. Quiero ponerlo al final por una sencilla razón, porque muchas veces, pues al principio, yo solía hacer entrevistas de cantante y tal y ponía el disco de fondo, pero llega un momento en que ni se escucha bien el disco, y además, como la letra es importante, ni escuchas bien la letra, ni escuchas bien la entrevista, y entonces he preferido pues optar por eso. Entonces, una persona que no esté escuchando, pues ya sabe que al final de esta entrevista tienes el tema completo para que lo escuches y puedas disfrutar de lo que hace el amigo Niñato. Y una pregunta que te quería hacer. ¿El estilo del tema este, Bésame, es el que más o menos llevas consolidando desde que comenzaste? ¿Ha habido alguna variación o has Ah, pensado sí, he que...? evolucionado, claro, claro que he evolucionado. Aparte, mira, yo ya tengo ya compuestas más o menos unas 34 o 35 canciones ya, y cada una es de una forma, una es blues, la otra es pop, la otra es rock. Y esta ha sido como para ver, a ver lo que pasaba, ¿vale? A ver si la gente cómo reaccionaba a esto. Y yo pienso que después de aquí, si la gente reacciona bien, yo pienso que, no sé, va a haber muchas cosas muy buenas. Aparte, hay muchísima gente aquí que tampoco puedo hablar, pues son gente muy alta, muy alta, muy alta. Y nada, pues también están pues esperando a ver si ellos también, pues sí, que esto sale bien. Ya pues como para hacer pues una gira y ya por hacer todo lo que tenga que hacer, pero siempre todo con el corazón en mano. Siempre que estos últimos años pues entrevisto a un músico que lanza nuevo material, le hago la misma pregunta. Tal como estamos con el tema de internet, pirateo, derechos de autor, difusiones, casas discográficas por un lado, ¿no es una locura embarcarse en una aventura tan complicada ahora mismo, Sergio? Pero bueno, yo pienso que ahí está la magia, ¿no? De decir, a ver, yo sé cómo está todo, yo sé cómo está todo todo, ¿no? Pero si no lo hago posible yo, ¿quién lo va a hacer? A ver si me Exactamente. entiendes. No sé, yo pienso que las limitaciones, yo pienso que no están aquí afuera. Vale, yo pienso que las limitaciones de cada persona las tiene en su cabeza realmente. Entonces, para mí no hay ni crisis y no hay nada, que yo también lo estoy pasando mal, ¿eh? Pero yo intento pues salir de eso y decir, no, no, mi sueño es este y yo puedo hacerlo realidad, salga bien o no. Exactamente, que hay que luchar por los sueños, como hemos hecho muchos, y poquito a poco pues lo vamos consiguiendo. ¿Y qué te iba a decir? A la hora de salir al escenario, ¿qué sales tú solo? ¿Tienes músicos que te acompañan? ¿Tú llevas algún No instrumento? sé ¿Cómo te lo nada, monta? no sé nada porque, mira, todo esto siempre me lo he hecho yo todo. Y entonces, pues tampoco he tenido, o sea, apoyo pues tampoco, sí, de nadie. Solo este hombre. Y nada, yo solo espero, pues, que cuando salga la cosa bien, entonces ya sé que tenga ya esa gente como para salir y simplemente, tío, y te lo voy a decir, comerme el mundo. ¿Tú tocas algún instrumento, Sergio? Hombre, claro, si no, no compondría, ¿no No, crees? ya, pero Guitarra acústica. guitarra acústica, exactamente. Y esto que bueno, puede parecer una pregunta de perogrullo, pero yo tengo mucha curiosidad. A la hora de componer, ¿qué sale antes? ¿La letra o la música? ¿O en base a la música creas la letra o viceversa? ¿Cómo te lo montas? Bo, pues a mí me ha salido de todas las formas, ¿vale? Yo no sé cómo lo he hecho, yo pienso que hay algo ahí que siempre me hace hacer eso. Pero siempre me ha salido todo directamente. Ha sido todo como, no sé, como leer algo, ¿no? Me ha salido todo. Cuando tengo un sentimiento ahí, por ejemplo, de amor, ¿vale? Lo expreso tan claramente que eso sale enseguida. Mira, yo, por ejemplo, me acuerdo yo que tengo una canción que se llama La del por qué te vas. Es una canción, pero preciosa, increíble. Y la puse a lo mejor 2 horas o 3. Pero fue una canción que yo digo, a ver, pero yo he hecho esto. Claro, yo estaba tan enamorado, ¿no?, de la chica y estaba tan de todo, pues que me salió tan así. Yo siempre había dicho que soy una persona que me guío especialmente por los sentimientos, ¿no? Por la sensibilidad. Si no es de ahí, yo pienso que no haría nada más, pero yo pienso que lo que estoy haciendo, yo pienso que lo estoy haciendo bien. Entonces, ¿se podría definir etimológicamente que eres un cantautor porque cantas lo que compones? Pero bueno, que no es la imagen del cantautor, porque el cantautor, pues estamos acostumbrados a ver, pues esta gente con canción protesta, etcétera, pues que un poco va por libre. Y te preguntaba lo del instrumento, porque me he llevado muchas sorpresas de. Esto lo suelo preguntar también, porque a lo mejor escuchas un disco de alguien que ves una instrumentación espectacular, con trompetas, con saxos, con guitarras, con teclados, batería y tal, y ha habido gente que me ha dicho, no, no, yo me lo hago todo. ¿Sabes? Porque como ahora con las técnicas de grabación, incluso en casa, puedes modificar un instrumento y que suene pues de cualquier forma, pues por eso te hago esta pregunta, ¿Sabes lo fuerte de esto? Exactamente, sí, que es bastante, bastante curioso, que yo me he llevado Más sorpresas cosas impresionantes. aún es esto, ¿sabes? Que yo no sé solfeo, ¿eh? Yo no sé solfeo, todo yo lo hago, yo mira, yo solo sé el la, el sol, el do, el mi, subo, bajo, pero no sé Eres nada autodidacta. más. Pero lo hago tan de aquí Sí. que me sale todo, me sale, es que no como una fuente, me sale. Ahí está. Tocas como se decía antes, no sé si se dirá ahora de oído, ¿no? Que estás ahí, pero que bueno, Paco de Exacto. Lucía tampoco controlaba el solfeo, si te fijas. O los grandes guitarristas flamencos, pues hay pocos que dominen el solfeo, pero tienen una técnica. Bueno, con nombrarte a Paco de Lucía, que lo conocerás bastante bien, pues ya está todo dicho, ¿no, Ese José? hombre ya era, uff, ese hombre Otro tenía mundo, esa otro mundo. magia, Pues allá tenía vas. magia ese hombre era muy grande. Entonces, yo qué sé. Yo pienso que la verdad, mira, yo he trabajado también con catedráticos de música, gente que sabe, y yo lo que pienso que sí, que saben, ¿no? Que saben todo, pero pienso que por otra parte le falta esa chispa, porque yo veo que lo hacen todo muy frío también, por una parte. Y entonces es no lo que yo pienso que la gente como nosotros, ¿no? Pues tenemos ahí, pero que tampoco podemos hacer más porque esa gente es, ya sabes que nos pega mil vueltas con todo. Ahí está. Es la técnica y la improvisación o la chispa que decías tú. Y ahora me estoy acordando de un detalle que seguramente te sonará, Yo hago un programita de jazz por las noches aquí en Radio Esperantia y me ha llamado mucho la atención que sobre todo jazzistas de Centro Europa y Norte de Europa, o sea, son verdaderos máquinas tocando y dominan el solfeo y muy bien. Pero bueno, notas que en la grabación, o sea, en el disco, notas como que está muy bien hecho, muy bien interpretado, ¿sabes? Pero lo notas como demasiado mecánico. No sé si me entiendes, que por ejemplo, si escuchas jazz hecho en el Caribe, por ejemplo, jazz, Latin jazz, es otra cosa, ¿sabes? No sé si me entiendes, si me he explicado correctamente. Sí, que te entiendo, sí que te entiendo porque yo solo lo veo. Yo cuando he hecho una canción, mira, yo tengo una canción que se llama Mariposas Azules y esto de instrumentación, ¿no? De violines, ¿no? Porque esta canción habla de la esencia del alma, ¿no? Muy, muy hacia adentro. Y yo la compuse de una forma tan sencilla que tenía esa magia, tenía ese, no sé, tenía algo. Y ya después lo pasé por estudios, por gente profesional que sabía, me lo hicieron de puta madre, tío, o sea, plano claro. Pero le faltó la chispa, tío. Ahí está. Es que no es que diga que el jazz hecho en Centro Europa, por ejemplo, Rusia también, o el norte de Europa, esté mal. Suena de maravilla, de puta madre, como tú dices. Lo que pasa es que se nota que no tiene esa chispa. Es exactamente, la chispa sería la expresión que has utilizado y que viene como anillo al dedo. O sea, de solfeo muy bien, la interpretación de la partitura fantástica, pero le falta ese toque de magia que lo da otra cosa que no es el solfeo, digamos. ¿No? Y ahí es lo que estábamos comentando, que es bastante llamativo. Y es que eso, fíjate, me ha llamado la atención. Y solamente pues los que escuchan mucha música, pues lo notan, que dicen, pues mira, por ejemplo, en música clásica, pues no es lo mismo interpretar pues algo de Mozart o de Beethoven por una orquesta de Moscú, por ejemplo, o una orquesta cubana, que es totalmente diferente. Además, haz la prueba. Si nos escuchas, haz la prueba y te vas, por ejemplo, o simplemente una orquesta de Los Ángeles, California, pues lo mismo, que será totalmente diferente a, por ejemplo, la Sinfónica de Estocolmo o la de Moscú, que fíjate el nivelón que tienen. Pues que se nota esa chispa, ¿verdad, Sergio? Eso es diferente. Sí que se nota porque yo pienso que ya esa gente ya lo tiene la sangre, ¿vale? No, pero aparte de eso, tú sabes lo que pasa también, que esa gente tiene una cultura también, una cultura musical que aquí no existe tampoco. Yo escucho Mozart, escucho Beethoven, pero también escucho a Metallica y también escucho todo. A ver si me entiendes. ¿Por qué? Porque todo es música. Pero hay una gente o escucha una cosa o se enfrasca en otra y entonces esa mente no se abre, no hay más. Y entonces, porque yo también he visto muchos cantautores que es yo soy yo, no, ábrete a las circunstancias, al mundo, a lo que te ha pasado, a una relación que has tenido. Pero ábrete, porque si no vas a ser igual que otros. Exactamente. Y bueno, hablemos del tema Bésame. ¿Por qué has escogido este tema? Porque has comentado en la entrevista que, bueno, tenías como 30 y pico. Y bueno, lanzáis este tema. ¿Este tema lo has escogido tú? ¿Lo habéis escogido conjuntamente con Daniel? ¿Habéis pensado que un poco para entrar pues sería el mejor? ¿O te hubiera gustado meter otra cosa? Aunque, lógicamente, pues si esto empieza a funcionar, que no me cabe ninguna duda que será así, pues ya empezaremos a conocer pues otros temas que bien pudieran haber sido pues también los primeros. ¿No, Sergio? ¿Por qué habéis elegido este tema? Pues mira, te lo voy a decir. Yo me acuerdo que era 5 meses más o menos, él me habló, ¿no?, de una cosa, ¿no?, que tenía que hacer. Y él pues me lo dijo, dice, oye, Sergio, ¿tú te gustaría componer una canción? Y yo me decía, hombre, claro, tú sabes que no hay ningún problema en eso. Y yo justamente estaba con una chica. Y yo pues la inspiración pues fue ella, la verdad. Y la canción salió, que la chica se pegó 3 días llorando, ¿eh? 3 días. Yo me quedé que yo dije, ostras, eso es increíble. Pero que pasó que la canción duraba 3 minutos, casi 4, y ya era demasiado larga, ¿no?, como para hacer la promoción, y entonces pues la tuvimos que recortar. Y ya pues ya perdió como ese feeling, ¿no?, ya perdió esa magia, y entonces como mi mente tampoco para, siempre le estoy dando vueltas a todo, pues entonces está pensando en hablar, ¿no?, de la parte oscura de las personas, ¿no?, de las fantasías, ¿no? Y la fantasía, pues la mía fue pues estar con dos chicas. Y entonces, pues este videoclip pues habla de eso, ¿no? Pues de un chico pues que sexualmente está un poquito desquiciado y que simplemente pues quiere hacer pues su fantasía sexual como tiene todo el mundo. Exacto. Lo único pues que yo pues simplemente pues me atrevo a decirlo y la gente pues se lo queda ahí. Exactamente. ¿Y qué te iba a decir en cuanto al tema de la promoción? Tú que vas un poco por libre, ¿no te está costando el estar ahí pues continuamente con entrevistas, con promociones, con tal? Porque esto a muchos músicos les encanta porque dicen que forma parte de su trabajo, pero otros lo consideran un verdadero coñazo después de haberse currado el disco y tal cual, pues estar ahí del tingo al tango dando vueltas por un sitio y por otro y que no termina nunca la promoción, pues no terminan de convencerlos. ¿Tú cómo lo llevas, Sergio? Yo lo veo bien, a ver, yo por lo menos hoy estoy disfrutando bien, a ver si entiendes, por lo menos veo que eres un tío de puta madre, que es un tío normal, porque el otro día también, no sé en qué eso fue un tío muy soso también, y yo dije, ay madre mía, pero también un día después también encontré una chica, la verdad, que fue encantadora, y ahí no sé, cuando veo a alguien que tiene feeling, que sabe estar, a mí eso me da alas, ¿vale? Exactamente. Que es no lo que necesito yo también, porque si me voy a la televisión o necesito un sitio esto, pues necesito que me metan caña. ¿Para qué? Para yo salir, como voy a poder hablar, para que vea toda esa gente que soy uno más, que no soy ningún iluminado, que no soy ninguna estrella del rock, sino simplemente soy una persona más, pues que antes iba al mar y que ahora pues he buscado la vida, pues así. Exactamente. De estas tres fases de la creación, digamos, la composición cuando estás pariendo los temas, la promoción y luego ya las actuaciones, los bolos, las giras, ¿cuál te gusta más de las tres? Hombre, a mí me gustaría más la gira, la verdad, eso de estar en un campo de fútbol o en mi pueblo o en Valencia para fallas o lo que sea, yo qué sé, a mí eso me parecería algo muy grande, la verdad, me parecería algo muy grande. Pero bueno, ahí estoy, a ver si eso pasa. No siempre lo tengo para todo, ¿vale? Pero Exactamente. ahora tengo que ir a ese sí, a ver si alguien dice, oye, pues sí, chaval, a ver qué sabes hacer. Exactamente, sí. Tienes que darte a conocer. Es como los jugadores de fútbol que están ahí de promesas, pues a ver si demuestra lo que dicen que vale y tal. Pues ahora, Exacto, por cuando... eso pienso que el día que salga en la televisión, pues entonces ya pienso ya que la gente ya pues me conocerá más, ya. Entonces dirán, no, joder por el niñato este. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué es lo que yo quiero? Dime. Ahora con el tema de esto que un poco comentaba un poquito de refilón antes, con lo de internet, todo el tema de las GAE, lo de derechos, yo estoy observando a muchos músicos, muchos creadores que están ya tirando por la calle del medio, pasando un poco de las dictaduras de discográficas o asociaciones de autores y van por libre. Entonces ellos mismos pues le mandan a las radios su música, se la distribuyen, se lo guisan, se lo comen y pasan un Sí, poco pero sabes que del tema. pasa ahí también, que como después venga, porque como tú sabes que todo está tan mal, y en este país por cualquier tontería ya dice, no, no, no, no, si tú has hecho esto, pues ahora vas a hacer esto. Y hoy en día las sanciones a todo el mundo están que dicen, porque como no hay un duro en este país, pues ya la gente tiene que hacer algo. Entonces, pues nos chupan de un sitio, nos chupan de otro y nos chupan de otro. Yo, para que no me venga ninguna carta de Hacienda ni de cosas de esas, yo quiero hacer todo bien. Simplemente eso. Exactamente, pero ¿qué opinas de promocionar la música o que se la puedan pues escuchar, descargar todo eso? Porque muchos de los músicos me Solo comentan. tendría que ser libre. No sé, yo para mí la música es algo universal, a ver si me entiendes. Yo, a ver, que sí, que todos tenemos que sacar provecho, ¿vale? Todos tenemos que hacer algo de aquí, pero no sé, pienso que están un poquito duros también. Yo pienso que esto no debería de ser tan arrogante todo. Exactamente. Yo estoy observando esa postura que cada vez es más mayoritaria entre los músicos, que prefieren pues promocionarse, la música pues ponerla pues de forma gratuita, a disposición para que se la puedan descargar, escuchar incluso vídeos y tal, que puedan hacer lo que quieran, compartirlos, etcétera, y luego pues esa promoción pues sirve para que luego pues vayan a los conciertos y eso pues redunda en tener muchos más seguidores. Además hay un montón de noticias que nos llegan de fulanito ha sacado un disco y tal, y fíjate, es el que más vende de la categoría tal en iTunes o en Amazon y eso, y dice, joder, pues ¿qué pasa? Y está ocurriendo también con el mundo de la literatura, que a lo mejor tíos que en una editorial, en otra, le han dicho que no les gustaba esa novela, por ejemplo, pues se han liado la manta a la cabeza, se lo han editado ellos, lo han puesto en YouTube, bueno, en YouTube no porque es un vídeo, un libro, digo, pero en Amazon o en todas estas tiendas online, y han empezado a vender como churros, y luego posteriormente pues han llegado las editoriales a decir, oye, mira, que nos interesa editarlo, pues mira, ahora te quedas ahí porque yo voy a seguir con mi mundo. No es que es así, ahí está. Y me estoy encontrando cada vez más músicos, así como tú, que no sé qué opinan de eso, que pues, la música debe ser, como tú decías, patrimonio de la humanidad. Pues mira, al que le guste, pues mira, doy un concierto en Castellón el 14 de marzo. Si quieres venir, pues mira, pagas la entrada y vienes, y así, pues, si te gusta mi música, estás un poco, pues, recompensándome por eso, ya está. Exacto, ahí muy está. Bien. Esa muy es la idea, ¿no? Más o menos. Lo que pensáis cada vez más músicos. Me estoy encontrando con esta postura, que además me gusta y es así. Y es lo que debería ser, Sergio. ¿Qué te iba a decir? En cuanto a actuaciones... A partir de ahora, ¿tienes ya planteado pues hacer alguna gira, algunas actuaciones sueltas? ¿Cómo lo tienes planteado? ¿O todavía no habéis hecho el calendario? ¿O bueno, estáis en la fase de promoción? A ver, lo que habíamos pensado es que sería un chico mediático, ¿vale? Que por ahora solo saldría por la televisión, ¿no? Saldría que si medios, es que yo me acuerdo que también tengo que salir por Canal Sur, creo que también, bueno, tengo que salir por toda España, ¿vale? Y entonces lo que ellos quieren hacer es, ¿no?, que por lo menos ya pues que me vea toda la gente. Y ya después de ahí ya pues que decida la gente. Si soy bueno o no soy bueno, si merezco la pena o no. No sé si acertar o no, pero bueno, yo por lo menos también te lo voy a decir, ¿eh? Yo me siento una persona realizada. Ya lo que venga a partir de aquí para mí que sea pues, como una sorpresa. De todas formas, se te ve pues alguien con ilusión, y con la ilusión pues ya tienes algo pues bastante ganado para conseguir cualquier logro. ¿Qué te digo? ¿Qué le podrías decir a los que pues te escuchen o escuchen el tema este, que será el primero de muchos, suponemos? Pues ¿qué es lo que se van a encontrar en la música de Niñato, de Sergio Rico en este caso? Pues nada, yo pienso que, mira, yo también te lo voy a decir, yo también estoy harto, ¿no?, de todo este mercado que hay ahora, ¿no?, que siempre son las mismas personas, siempre son las mismas personas, a lo mejor sacan un disco, sacan otro, pero siempre son las mismas. Oye, ¿por qué no dais la oportunidad a toda esa gente que hay atrás, que hay gente muy buena, pero que hasta a mí, me da muy vueltas con todo? Fomentar a esa gente, porque son, mira, yo no quiero tampoco juzgar a nadie, ¿no? Pero yo pienso que deberían de dar ya la oportunidad a esa gente joven que ha estado ahí trabajando toda la vida, que al final se han ido frustrados sin hacer nada y se han gastado pasta y han hecho de todo para nada. Pues fíjate, al hilo de lo que comentas, vamos a entrar en un mini debate que, bueno, yo llevo discutiendo con gente hace la tira de años, que dicen, no, es que ya no se hace tan buena música como, por ejemplo, los años 80. Digo que no, cada año se hace mejor música, lo que pasa es que hay que saber buscarla, y es que cada vez... Pues las técnicas de grabación son mejores, la instrumentación es mejor. Es que ahora, pues no sé, tienes un, por ejemplo, un sintetizador, lo que te comentaba antes, Sergio, que le puedes meter mogollón de diferentes sonidos, diferentes instrumentos, y bueno, las variaciones que puedes hacer son impresionantes. Y si sabes buscar, pues hay verdaderas maravillas. Entonces mucha gente dice, no, es que ahora toda la música es igual. Depende de dónde busques. Si buscas un poco en las radiofórmulas tipo chicle, que te ponen pues siempre la misma música con un par de acordes y que no varía, y dices, joder, pues si esto suena igual que lo que escuché el martes pasado de otro tío, si suena exactamente igual. Y entonces hemos entrado como, no sé, es mi punto de vista, como una especie de cliché. Y si no te sales de ese cliché, pues no entras ni en listas, ni te promocionan, ni haces nada. O sea que es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando el universo musical es todavía pues muchísimo más amplio de lo que nos muestran. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues lo mismo que tú, la verdad. Es que no te has saltado nada. Porque yo pienso que es así. Mira, yo también te lo voy a decir. Yo soy admirador de los años 50, 60, ¿vale? Que era una época de oro, ¿vale? Los Diamonds, los Plates, María Laforet, Adriano Celentano. Yo que sé, era una época que todo lo que se hacía de corazón. Y hoy en día veo que sí, que hay mucho modernismo, mucho de todo, pero qué poquita gente hace lo que se hacía antes. ¿Por qué? Porque yo veo que ya la gente no tiene sus principios como antes tenían, por ejemplo, nuestros padres, ¿vale? Que antes se hablaba más de amor, se hablaba más de decirle algo bonito a una chica. Ahora eso ya no existe. Ahora lo único que existe es a lo mejor pues lo que te había dicho. Oye, pues aquí te pillo, aquí te mato. Sí. ¿Y ves algún rayo de esperanza en el panorama musical español o todo es más o menos tendente a lo mismo que estamos viendo los últimos años? Porque estábamos acostumbrados que había pues alguna radio nacional, quizá alguna más, algún programa de televisión que hacían algo alternativo, pero era prácticamente de música alternativa, que salga de esos clichés, hay poquito, o hay, no hay nada, ¿no? A eso se la habrá que cargar. Mira, yo te lo voy a decir, yo pienso que esto es como un monopoli que hay aquí, porque es un monopoli todo, y aquí es que no dejan hacer nada. Mira, yo por ejemplo me voy a Irlanda mismo y hasta gente de 14, 15, 16 años por la calle mismo con violines, con flautas, con guitarras, con bajos, con contrabajos, con de todo y unas voces que yo digo, esto no existe en España. Ahí está. Y yo veo y digo, si aquí mismo, si por tocar una flauta mismo ya te envían a la cárcel. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? A ver, hasta por tocarme voy a la cárcel y toda esa gente que han robado 20.000 millones y no hacen nada. A ver, ¿qué pasa aquí? Sí, es que el panorama es dantesco, pero como tú dices, hay un montón de gente que quiere hacer mucha música. Pero mira, yo me quedo con lo positivo de eso precisamente, de que cada vez hay más músicos, más interesados en la música, y creo que estamos a puntito ya de escaparnos de esa jaula de los mismos clichés musicales, que si no haces eso, pues te quedas un poco fuera de juego. Yo creo que hay resquicios, rendijas, túneles por los que nos podemos ir escapando, a los que amamos la música, Sergio, y no sé, y buscar nuevos horizontes, que los hay. Yo creo que sí, ¿eh? Yo pienso que esto está cambiando todo, la verdad. Ya, aparte ya la gente de hoy en día ya tiene una mentalidad más abierta, ¿vale? Ya es una gente que ya escucha de todo, ¿vale? Que no siempre se enfrascaban en una cosa. Ahora ves que cantan en inglés, que saben canciones en castellano también, ya son gente ya que se abre, que ya por lo menos tiene una cultura general. Pero es que la otra gente, pero bueno, ya tampoco soy quien para juzgar nada. Yo siempre, como lo había hecho, lo hago todo de corazón y es lo que hay. Una curiosidad, Sergio, tú cuando estás en tu casa o en el coche escuchando música, ¿qué música sueles escuchar? Te reirás, ¿eh? Pero yo me escucho a mí mismo. Pero bueno, aparte, supongo que sí, te escucharé. Pues, flipo, ¿no? Porque digo, ostras, por la carretera aquí todo a tope y a parte soy yo, ¿no? A ver, yo no soy una persona que yo me crea que voy de artista ni de nada, ¿no? Pero cuando a lo mejor voy al coche y yo oigo eso, pues no sé, me hace sentir bastante grande, ¿vale? Aparte es eso, el que en el coche puedes cantar, puedes chillar, puedes hacer de todo, que nadie te va a decir nada. Para mí eso es muy grande también. ¿Y qué música te gusta, aparte de la tuya? Uy, a mí me gusta de todo. Yo, mira, últimamente estoy volviendo atrás, que te vas a decir, ¿a este hombre? Pues sí. Matt Monro, no sé si a lo mejor Sí, lo conocerás tú. buenísimo, una pasada de. Me encanta este hombre, me encanta, es que tiene algo. Y yo pues desde hace una semana o dos, que ya hacía años, ¿verdad?, que no escuchaba a este hombre, y estoy como en plan así de relax, y la verdad, me pierdo, es una cosa que me pierde. Desde luego hay música para dar y regalar y simplemente pues aquí recomendamos todos los días que profundices en la música, que busques música, que te aventures en nuevos géneros, que te aventures en nuevos valores y que no sé, que merece la pena, que al final pues llegarás a la conclusión de que todo ha merecido la pena. Y es un poco pues abrir, como dicen, de abrir la mente a nuevas ideas, pues esto es abrir la oreja a nuevos sonidos, ¿no? Más o menos sería así la cosa, ¿no? Sí, así es. Yo pienso que estamos en una época, ¿no? Yo pienso que es de cambio también, Sí. porque yo también aparte veo que ya la gente no es tan, es tampoco tan seria como antes. A ver, yo estoy hablando con la Guardia Civil, estoy hablando con la policía, o estoy hablando con cirujanos, y ya no son tan serios como la gente de antes, ¿no? Que era todo más estricto, ¿no? Ahora ya se puede hablar con toda la gente. Y Sí. yo pienso que ya es algo ya diferente a todo lo que está pasando. Yo pienso que a lo mejor de aquí 10 años, 15 años, yo pienso que toda esa gente será más amable, ¿no? Pienso que será más abierta. Exactamente. Pues, ¿qué te digo? Llevamos casi 40 minutos hablando. Fíjate, me da la impresión de que acabamos de empezar, ¿eh, Sergio? 54, chaval, 54. Pues ya Que no ves. estoy quedando aquí. Y qué te digo, que ha sido un verdadero placer conocerte sobre todo y no sé, y compartir contigo este tiempo y no sé, darte a conocer a los oyentes de Radio Esperantia, pues este lanzamiento como niñato, él se llama Sergio Rico, pero bueno, lo vas a conocer como niñato en el disco, etcétera, etcétera. Y Sergio, que te agradecemos enormemente que hayas compartido este tiempo con nosotros, ¿de acuerdo? Muchas gracias por todo. Pues despedimos a Sergio Rico, niñato, y como te dije al principio, pues te dejamos este tema que pues está lanzando y que te va a encantar. Se llama Bésame y suena así de bien. Nosotros nos despedimos en radioesperantia.com y ya sabes que este programa puedes escucharlo en radioesperantia.com, esperantia.com y maratonpodcast.com en la programación de Radio Esperantia. Y que si no llegas a los directos o a las reemisiones, que esto lo reemitimos durante pues 15-20 días en diferentes horarios, pues ya sabes que tienes la opción del podcast, te vas ahí a radioesperantia.com o te vas a esperantia.com o maratonpodcast.com. Ya ves que aquí tenemos recursos de sobra y te descargas el podcast o lo escuchas ahí mismo con la intervención del amigo Sergio Rico. Así pues, un cordial saludo, hasta una próxima ocasión y nada, te dejamos con el tema de Sergio Rico, niñato, bésame. Hasta la próxima. Estás en la distancia al despertar. Intentamos olvidar tú y yo cerca del mar. Ahora conmigo la magia se rompió, encontrando el reflejo de tu alma. Ven, abrázame, no digas nada, bésame. Deja que el destino nos confunda otra vez. Ven, abrázame, no digas nada, bésame. Deja que el destino nos confunda otra vez. Vez más, hazme soñar, hazme sentir si tú te vas, no sé fingir cerca de ti. Ven, abrázame, no digas nada, bésame, deja que el destino nos confunda otra vez. Ven, abrázame, no digas nada, bésame, deja que el destino nos confunda otra vez. Pasó el invierno y con él la soledad. Volver a tocar el cielo, el firmamento y la eternidad. soy.